tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos una recomendación algo extraña, ya que fuimos a ver la película de los creadores de Toy Story, Unidos, que es una pareja de elfos. Yo lo veo más como ogros, más como orcos, pero no sé, hay algo extraño que sucede con esta película, ya que en verdad a mí me llamaron a verla, no es de que yo haya querido ir a verla ni nada por el estilo, pero bueno, esta recomendación de la señorita M, fuimos a verla y dije, ah, pues vamos, digo, no es que se me antoje tanto ver la película, digo, estaba Bloodshot, estaba el hombre invisible. Y creo que era una de las últimas de opciones para mí, ¿no? La de Unidos. Y es mi sorpresa bastante poder hablar o querer hablar bien de esta película, ya que no escuché que se le hiciera tanto ruido. No sé si son por los personajes, por la temática misma, como tipo Tierra Media, las épicas de Dungeons and Dragons, de juegos de rol. No sé por qué la crítica o los gente que ha ido a ver la película. No sé si no es como la temática, no es la historia que andaban buscando. Creo que los personajes tampoco son así muy, no puedo decir simpáticos, sino como que muy, no sé si muy entrañables. Siento que esta película, bueno, a simple vista, en simple póster, no sé, como que algo no te atrae de estos personajes, pero en sí la verdad, la historia, el trasfondo de la película tiene, no sé, es muy interesante. Yo siento que va a ser de esas perlitas que esperen, no sé si voy a empezar a hacer como ese tipo de videos de que estas películas, al momento de buscarlas, al momento de que salen y nadie les hace caso, se vuelven como unos perlitas, ¿no? Estas joyitas ocultas, por así decirlo. Me gusta ese término de joya oculta, perlita oculta, por así decirlo, de cine. La verdad a mí me llamó mucho la atención y quisiera hablarles un poquito más de Unidos, que les digo, es una película que me divirtió, inclusive se me hizo en algún momento, yo sé que la palabra épico en estos días es como demasiado barata, ¿no? En algún cualquier momento puede decir que es épico algo, ¿no? Pero esta vez sí tiene elementos épicos, no, hay unas escenas, hay unos, ¿cómo puedo decirse? Hay unos cortes, hay unas montajes, hay una narrativa épica, sí, no sé, me emocionó mucho la película. Diría un amigo por ahí, un saludo a mi amigo Hades, y a Ramsés, y cuando es bueno un producto, cuando es buena una película, creo que vas a correr a buscar el Blu-ray. Creo que yo sí iría a buscar el Blu-ray de esta película, si me gustaría que estuviera en mi acervo de películas, yo sí iría por ella. Pero vámonos rápido con las noticias, y por ahí tengo una recomendación. Vimos La Tumba de Drácula, que es una película de principios de los 80s, que es muy curiosa la película porque la historia no es tan buena, creo que envejece muchísimo, es como muy hija de su época, es muy sentimental, inclusive es muy ¿cómo puede decirse? Como muy no sé si decir naif, como muy infantil. Digo, estamos hablando del Conde Drácula, Vlad, el Empalador, pero cierto, no sé, si vienes de ver Castlevania de Netflix, pues puedes ver esta película, La Tumba de Drácula. Ahorita hablamos de qué trata, pero lo extraño aquí, que musicalizan similar a los Caballeros del Zodíaco, estas como coritos de mujeres, esas partes sentimentales que son como tipo cánticos, pero muy no sé, muy tenues, muy tristes, por así decirlo, ¿no? Usted tiene una esencia también interesante o melancólica, La Tumba de Drácula. Digo, es un comentario, ahorita hablamos un poquito más de La Tumba de Drácula porque se me hace interesante, pero vámonos rápido con las noticias. Noticias. Vámonos rápido, ya que no hablamos tanto de cosas políticas en el podcast, ni hablamos tanto de cosas sociales, pero esta vez sí, pues damos nada más el consejo, ya que en algún momento se está disparando mucho lo que es esta parte del coronavirus, que estaremos hablando a lo largo de de las noticias. Creo que es más por ese lado, pero más por qué lado, por cancelaciones, por cosas que se posponen, por parte de estos eventos masivos que pues ya se decidieron en algunos países, pues cancelar estos eventos, ¿no? Y también series de televisión. Pero ¿cuáles son? Ahorita te los comento, yo nada más te digo. Procura nada más seguir las indicaciones de lavarte las manos constantemente. Bueno, prácticamente van a decir por ahí que pues lo hacemos de diario, pero es un detalle que puede ayudarte, ¿no? Quizá prevenir. Ya independientemente que tengas una idea tú de esta situación mundial, pues es muy aparte, pero pues por ahí vamos a seguir nada más los criterios que nos están estableciendo. Pero yo te invito a que te laves las manos, por ahora deja de saludar de mano, y por ahí es bastante constante limpieza de algunos artículos o gel antibacterial cuando entres en contactos con otros utensilios que estén ocupando de más personas. También por ahí puedes tener, si tienes gripa, puedes tener por ahí un tapabocas, bueno, para para el contagio del virus de la gripa. Pero bueno, estos son los consejos que te damos. Simplemente tú tranquilo, tú sereno, y esperemos llevarnos la amena con esta situación que está sucediendo. Y no tomes medidas tan extremas, toma las medidas necesarias nada más que tú creas, que tú consideres, pero también el extremo es demasiado malo, por así decirlo. Un saludo desde acá de México para el mundo, La Cumancha Comics. Yo soy Rome y comenzamos lo que es la noticias. Vámonos rápido, ya que Warner Brothers al parecer está suspendiendo el rodaje de lo que es Riverdale, así que vámonos rápido con las noticias. También acá, para los que estaban pensando, los que estaban ahorrando su dinero para ir al Hell and Heaven, pues lamentablemente al parecer se estará cancelando el Hell and Heaven. A lo mejor estarán dando algunas nuevas fechas. En otras noticias, que esta es prácticamente una noticia fresquecita ahorita que estamos grabando el podcast, que es un viernes a las 11 de la noche, que Bill Gates renuncia a la junta directiva de Microsoft. Así que pues estaremos viendo qué es lo que sucede, ya que Bill Gates ha sido como prácticamente el Steve Jobs para lo que es la industria de computadoras, pero por parte de Microsoft. Así que Bill Gates se despide de Microsoft. En otras noticias tenemos que por ahí ya se revelaron las primeras imágenes de lo que es el set de Lego. Por ahí, si tienes intenciones de comprarlo, pues ya ve yéndolo a buscar, porque o apartar, ya que estas figuras pues serán interesantes si es que a ti te llegan a agradar. En otras noticias también tenemos que Donald Trump suspende vuelos de Europa a Estados Unidos por 30 días. Así que toma tus medidas precautorias en esta, si vas a estar saliendo pues a otro país. En otras noticias también se decía que el actor Tom Hanks, por podría estar teniendo el coronavirus, así que pues fuerza a nuestro actor favorito, a Tom Hanks. También por ahí estaban diciendo que Cristiano Ronaldo, pero pues ahí todavía está un poco incierto este tipo de noticias. En otras noticias también tenemos que el actor que protagonizó Punisher, John Bertrand, está protagonizando lo que es American Gigolo. Así que estaremos al pendiente de esta película y cómo lo hace nuestro Punisher favorito. En otras noticias tenemos que si tú estás con espera de noticias con Google Stadia, pues al parecer uno de los juegos que no va a correr en un 4K verdadero será Doom Eternal, así que estate al pendiente si tú estás con la idea de comprar lo que es el Google Stadia, así que lamentablemente no podrá llevar a 4K Doom Eternal. En otras noticias tenemos que la película En un lugar en silencio 2 pues suspende por el momento grabaciones y estará en stand by este proyecto, que más o menos pensamos que va a ser un mes de en espera de para el proyecto. En otras noticias tenemos que el live action de Peter Pan ya concretó sus primeros protagonistas, así que estaremos al pendiente del live action de Peter Pan. En otras noticias también tenemos que Vin Diesel se le va la lengua y confirma que los Guardianes de la Galaxia Love and Thunder estarán en la película de Thor Love and Thunder, así que estaremos esperando ver los Guardianes de la Galaxia, ya que nos dejan con un poco de cliffhanger también de lo que ha sucedido con el equipo, si se desintegra o forman otro nuevo equipo. En otras noticias tenemos que también Disneyland en Estados Unidos cierra sus puertas hasta nuevo aviso, así que estaremos viendo qué es lo que pasa con lo que es Disneyland, que hace mucho no cerraba sus puertas. En otras noticias tenemos que ha muerto el actor Max von Sydow, el actor del Exorcista, y también lo vimos en lo que es la serie Game of Thrones, así que se nos adelanta en el camino. También en otras noticias tenemos que Fast and Furious 9 al parecer retrasa la fecha de estreno. En otras noticias tenemos rumores ya que al parecer se están trabajando en dos juegos de Silent Hill. Muchas páginas que daban esta noticia pues ponen por ahí .pt, pues esperemos que guiño guiño Kojima y Norman Reedus pues nos estén preparando, y claro Guillermo del Toro nos estén preparando quizá algo de TP, pero pues, yo la verdad lo veo muy muy muy lejano, ya que no sabemos hasta dónde quieran hacer este tipo de juego y no sabemos si Kojima pues regrese a lo que es Silent Hill, así que pues esperemos que estas noticias pues se vaya favoreciendo, ya que si ustedes son fanáticos de lo que es la serie de Silent Hill pues estaremos esperando qué es lo que pasa con la renovación de Hideo Kojima con estos proyectos y Memo del Toro. En otras noticias que Sony reitera su compromiso hacia los títulos de un solo jugador para la PlayStation 5, así que pues podemos especular que sacarán un poco por ahora juegos individuales para la PlayStation 5, que casi está en, al parecer van a ser la última semana de diciembre, si no estará apareciendo más o menos como en febrero, más o menos por estos lares en México. En otras noticias también tenemos algo que me impactó y la verdad pues algunos que estaban preparando hacer el viaje, el E3 se cancela por lo mismo, por esta ¿cómo puede decirse? Este virus internacional. Parece que el E3 se cancela, pero sí habrá cobertura para, me imagino, los directos y lo que muestren de juegos nuevos en el E3, en el marco del E3. En otras noticias tenemos que, pues esto se oye más a rumor, pero quizá por ahí te vemos en una precuela de lo que es Harry Potter, pero lo que sería siendo el protagonista de un Voldemort más joven, así que pues podría estar interesante. Y es un actor que ha participado en Stranger Things, uno de los niños, así que estaremos viendo. También estuvo trabajando en It y también lo estaremos viendo cómo lo realiza con estas nuevas entregas, que pues sí se extraña la verdad el universo de Harry Potter, y que nos den una precuela y estaremos viendo cómo se desarrolla. En otras noticias tenemos que otra vez de Doom Eternal, tenemos que te permitirá personalizar a tu Doom Style, Doom Slayer, así que pues, estaremos checando qué es lo que sucede con estos juegos y con estas nuevas tecnologías o con estas nuevas resoluciones. En otras noticias tenemos que hoy se cumplen 24 años desde el lanzamiento de Mario RPG. Ese juego para el Super Nintendo. Pues ustedes dejen sus comentarios qué tal les fue con ese tipo de juegos. Y es un cambio muy radical a lo que es la franquicia de Mario Bros. Así que eso fueron las noticias. Y vamos rápido con lo que es el comentario de la tumba de Drácula. ¿Qué revisamos esta semana? Vámonos rápido con la plática de lo que es la animación La tumba de Drácula, ya que La tumba de Drácula es un filme un poco extraño, es un poco raro por así decirlo. Ahí está. La tumba de Drácula fue un cortometraje de 1980 basado en el popular cómic igual La tumba de Drácula, publicado en 1970, y realizada por Toei, y por ahí estaba viendo que sí, en verdad les digo, tenía como la dirección cuenta como Minoru Okazaki, quien estuvo a cargo del famoso anime Dragon Ball. Y les digo, en serio, sí tiene varias texturas muy muy retro, como les comento. Por ahí me tengo la duda de la música. Y la música, curiosamente, es de Seiji Yokoyama, que curiosamente en su haber tiene Caballeros del Zodiaco. Así que, en serio, esta animación es extraña. No voy a decirles ni les voy a mentir que es una gran animación. La verdad, la historia es por parte de que en algún momento Drácula, ya que Drácula viene de Valaquia, pero se muda a Boston, a una ciudad mucho más concurrida. Ya que Drácula se coló literalmente a un ritual satánico donde iban a darle una consorte al demonio prácticamente. Y él prácticamente se roba la consorte, prácticamente se roba la novia en una boda. Y lo que pasa aquí es de que el demonio quiere justicia, clama la sed, tiene sed de justicia por su esbirro que se ha volteado, que su esbirro que se ha le ha dado la espalda a pesar de los poderes que le ha dado. Drácula en algún momento pues tiene un hijo, forma una familia, hay caza recompensas. Creo que saben qué es lo que se siente en la animación hasta ahora, van a decir pues que me ponga exigente, es de que en algún momento es basado en los cómics de Marvel, en teoría esto, y tratan de meter mucha historia en tan poca, porque por ahí estaba viendo que eran como 70 cómics que dicen que son muy buenos. También el autor creo que es bueno, hay que ir a revisarlo, pero el escritor, pero la cuestión acá que es mucha información, no le dan tiempo ni siquiera a los cazavampiros. Por ahí tienen como algo que ver con los Helsing, por ahí a la secta secreta que está haciendo este sacrificio, sí, le están entregando a la doncella al demonio. Por ahí a Vlad tampoco lo a Drácula no lo no como que no lo ya lo establecen, simplemente es llegar, y creo que es más por a las personas que leyeron el cómic, así como que no ayuda tanto. También tenemos otra situación, tiene un hijo y en algún momento lo van a bautizar en esta misma congregación donde están llevando donde robó a la doncella, donde lo están buscando. Digo, también por ahí como en saltos, incongruencias, hay pequeños topecillos. pero con toda la información que les dije, creo que sí es necesario ver esta película. Les digo, es Drácula con música de Caballeros del Zodíaco, pues quién no. Y por ejemplo, por ahí animadores que estuvieron en Mazinger Z, Caballeros del Zodíaco y Sailor Moon, pues es una curiosidad, sinceramente. Es más curiosidad que la historia en misma. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lamentablemente en alguno de estos bautizos, por así decirlo, la secta mata a su hijo, ya que están cobrando venganza por el demonio, que en algún momento le dijeron, no, déjalo ir, no lo vayan a cazar, sino que en algún momento va a sufrir, y Vlad prácticamente sufre. No vemos el poder ahí que se desata de Drácula, ya que es también un esbirro del demonio. En algún momento nos muestran flashback que es un esbirro, que él lo hizo en algún momento, prácticamente vende su alma en algún momento, prácticamente lo vuelve a levantar porque es un buen guerrero, Vlad el Empalador, si lo recordamos en Valaquia, que quería proteger a su pueblo en algún momento. En algún momento dicen que quiere proteger a tu pueblo, en algún otro momento quiere simplemente la vida eterna. Ya dependiendo los textos que ustedes vayan leyendo de Drácula, pero es muy interesante lo que se va alimentando. Va poniendo granitos de arena este tipo de textos, este tipo de animaciones, películas, y tiene bastantes. Por ejemplo, por ahí si quieren ver uno de Vampire Hunter, son dos películas, véanlas, son muy buenas. Si quieren ver animación japonesa de vampiros, por ahí está también Hellsing. Ahorita no me viene otra a la memoria, pero esas dos son, las primeras dos son muy románticas, la otra sí es de plano, es animación, balazos, humor negro. Hellsing, la verdad sí, se las recomendaría. Y pues esta animación tiene un giro de tuerca, ya que en algún momento mandan a regresar, encarna o revive, sí, resucita a su hijo de Drácula, pero regresa con un adolescente más o menos de 28, 25 años para matar a Drácula. Ahí es donde la animación como que pierde cierto sentido, como que pierde cierta romance, por así decirlo, porque el vestido del hijo se supone que creo que ya es más un ángel que el hijo de Drácula. Pues prácticamente me lo ponen como un prácticamente tiene como un disfraz de los halcones galácticos, por así decirlo, como de Voltron, pilotos de Voltron. Sí, no tiene mucho que ver con un ángel, creo que ahí por ahí no se documentaron bien los animadores, y ahí pierde un poco de la esencia, ya que estábamos hablando de un Boston de, ¿qué les estaré diciendo? Como de los 90 más o menos. Trataron de hacer un Boston de los 1985. Envejece un poquito la animación, porque trata de poner a un Boston actual y va por ahí envejeciendo. La animación es muy muy buena. Para su época, la verdad, si es que va envejeciendo, chéquenla antes de que envejezca un poco mal la animación. Pero toda la información, todo el detalle que pueden encontrar en lo que es la tumba de Drácula, la verdad, pues sí, es muy muy interesante. Les digo, yo creo que yo correría a leer los cómics por parte de Marvel, por ahí, la tumba de Drácula. Les digo, no, es demasiado cortita. Me imagino que con el final no nos quedamos tanto satisfechos, pero es un buen final. Creo que hablando de finales, pues cierra bien. Es un final ad hoc a la tumba de Drácula, lo que es esta animación. Les digo, es una curiosidad, imagínense, animadores de Mazinger Z. La música de Seiji con Caballeros del Zodíaco, la verdad, es muy buena. Yo no sé, es que digan que tenga el oído entrenado, pero sí vi cuando empezaron a animar, en cuanto empezó a arrancar todo la trama de Drácula. Les digo, no, a mí no me gustó mucho la trama, pero por la curiosidad que estos han trabajado ahí, animadores y músicos, pues empezó también a sonar la melodía y dije, ok, esto yo lo conozco de algún lugar. Ya pues más o menos investigando, pues sí, le di al clavo, ¿no? Son animadores de estas caricaturas, y la música, creo que por ahí ya vamos afinando un poquito más el oído, ya después de tanto tiempo escuchando películas y recomendándoselas. Esta es la curiosidad, pues por ahí vayan a checarla. Y vámonos rápido con otra curiosidad que siento que se va a volver, sinceramente, no sé por qué. No sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde, dirían por ahí, de que Homeward o Unidos, llamado en Latinoamérica. Es una película animada. Por aquí le ponen Fantasía Urbana. Ya leí dos comentarios por ahí, Fantasía Urbana. Creo que podría ganárselo el mote, porque sí es una... ¿Cómo puede decirse? Sí es una épica. Y quizá esté utilizando el adjetivo correcto. Si es una épica, si es una travesía del héroe, si es un juego de rol, porque prácticamente es basado de un juego de rol lo que es el guión, por así decirlo. La verdad es muy muy interesante. En algún momento sí tiene momentos para niños. Es para niños, es una animación para niños, dejémoslo así. Pero la cuestión que sucede aquí te atrapa como adulto. Yo la verdad, ¿cómo voy a verla? La verdad, la señorita M me comentó: vamos al cine, quiero ver tal película. Yo dije, híjole, Unidos de elfos, pensando que yo que eran trolls. Ni siquiera sabía de la película, ni siquiera me había pasado en el radar. Yo la había visto en algún momento, pero a mí no me llamó la atención. Ella dijo, vamos a verla. Yo tenía la opción de Bloodshot. Y sinceramente, algo me dijo que, nah, vamos a hacerle caso a la señorita M. Vámonos a ver Unidos. Si no, pues ya estaré ahí. refunfuñando, ¿no? Fue una mala película. ¿Y qué creen? Estoy viendo que tiene malos críticas Bloodshot por ahí. Igual y no sé si la topemos y la veamos. Pero esta no tiene muchas. O no he encontrado algunas críticas. No me las he topado y no las he leído. Pero en serio, yo sí les recomiendo. Antes de hablar de la película, yo les diría, sí, váyanla a ver con sus hijos, váyanla a ver ustedes solos. Nosotros fuimos solos. Los adultos sin chamacos. Yo creo que por ahí ha de haber visto más. Lamentablemente, la taquilla creo que no le está ayudando. Sinceramente, es una de las películas que, bueno, aparte del cine mexicano que luego hemos ido a ver, que no tiene bastante gente. Aquí yo creo que las salas, si son de para 100 personas, nada más fueron como que serán, que les gusta, unas 20 personas, a lo mejor 25, por mucho, más o menos calculando, no es ni un cuarto de la sala, lamentablemente, porque creo que no haya funcionado la película. Creo que el marketing, los personajes, sí es complicado en algún momento para ciertas personas lo que es los juegos de rol, los dungeons, por así decirlo, calabozos y dragones, porque tiene una estructura así. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos que Tom Holland y Chris Pratt prácticamente son hermanos. Los recordamos como Star-Lord y Spider-Man. Prácticamente yo en mi mente así de, mira, es Spider-Man y Star-Lord, ¿no? De Marvel. Tenemos aquí que estos chicos pues han crecido con su madre y no ponen como una mamá luchona, sino como una mamá empoderada por ciertos motivos, porque su padre muere. La verdad, ese tipo de situaciones pues pasan y se siente tan fluido. No es como a calzador, no es una agenda, por así decirlo, social, ¿no? De que debo de poner estos personajes. ¿Qué otros personajes vemos? También vemos ahí a la comunidad LGBT, que no los muestran, no los ocultan, pero ahí estaba, por ahí me estaba diciendo la señorita M, que estaba leyendo un artículo, que pues habían molestado por la representación que les dan. Pues prácticamente el dibujo, las situaciones no son nada bonitas. Se supone que es una sociedad que está en época actual, pero hagan de cuenta que es las historias de Tolkien, pero ahora en época actual, en el 2020, ya hay teléfonos, ya hay tecnología. ¿Qué es lo que les pasó? Sinceramente, de ser la Tierra Media, van a una modernidad. Es como una crítica, ¿no? Que estamos dejando de hacer cosas que ellos mismos como personajes, que no necesitan aviones, no necesitan luz, no necesitan médicos, pues se van olvidando de la magia, se van olvidando de ejercitarse, se van olvidando de sus raíces, de su historia, porque en algún momento tenemos que los personajes de Tom Holland como Ian y el personaje de Chris Pratt como Barley Lightfall, prácticamente Barley es un chico que prácticamente como amante de la cultura pop y la industria de entretenimiento, pues te permea, ¿no? Luego empatizas y su diseño, el diseño del personaje. Puedo hablar, me puedo pasar el podcast hablando del diseño del personaje. Trae un chaleco con un fénix en la espalda, bordado prácticamente de estos carros Mustang, prácticamente como si fuera un fénix, bordado en la espalda. Muchos parches en su chaleco, como de heavy metal, de Zotrope, de este Krator, Zotropet, Krator, ese tipo de letras, y los van deformando como bandas de Tierra Media, por así decirlo. Se me hizo muy interesante. A mí sí me gustaría ver una segunda película. No lo sé si nos vayan a dar una segunda épica. Cierra bien la película, cierra como debe de cerrar. Pero ahorita, antes de que me adelante, el personaje de Ian es un personaje donde pues simplemente es alguien que, y pasa, es un personaje que tiene miedo de enfrentarse al mundo, dependiendo que él ha trabajado, él ha madurado con falta de una persona, que a lo mejor la mamá pues en algún momento cumple con todas las expectativas, pero en algún momento sí hace falta aquel motor, digo, es un avión, la mamá es un avión, pónganle, pero le falta un motor, ¿no? Para impulsar a sus hijos, darles la suficiente confianza. En algún momento tenemos que darle, pues prácticamente, pues está perdiendo, se está echando un año sabático, ya que pues no está estudiando y prácticamente es como un historiador. Y por ahí podrían haber escarbado, ya que él sabe todo de lo que es la antigüedad, conjuros, monolitos, inclusive grifos, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues la gente pues está olvidando de su historia, y es una buena crítica también a nuestra sociedad, si la queremos sacar de perspectiva, por así decirlo. Nos olvidamos mucho de nuestra historia, nos olvidamos mucho de inclusive de nuestras raíces, por así decirlo. Barley, pues prácticamente es esto, ¿no? Es como un activista también que está cuidando los monumentos, porque los están tirando para construir ciertos comerciales bastante buenos. Imagínense monumentos al estilo Señor de los Anillos, al estilo irlandeses, por así decirlo, con grifos, o hasta el estilo ¿cómo puede decirse? Griegos, al estilo nórdicos, más que nada ese estilo nórdico, con algunas runas, pues los tiran para hacer una fuente de sodas, por así decirlo. Pues ahí sí como que te das, tío, ¿no? Y comprendes al personaje Barley, que les digo, son unos elfos, no es tan elfos como el Señor de los Anillos, como en la película, no es así, son un poco más regordetes, yo pensando que eran unos trolls, porque así se parecen los trolls de Memo del Toro, dije, a lo mejor va por ahí, dije, pero pues ya nos han dado historias de trolls, por así decirlo, ¿no? Ya nos han dado historias más o menos como de tratando de ser como Tierra Media, pero no, esta historia sí es muy muy diferente, ya que en algún momento pues el padre murió, pero al momento de que cumplen 16 años, la madre les entrega el último regalo que les hizo su padre, que les dejó, pero a una cierta edad, donde tengan un cierto razonamiento. ¿Qué les deja? Les deja un conjuro. Su mamá, ya, porque Barley, la verdad yo lo tuve así como que, oye, ya no alimentes tanto a los chavos, no me ayudes, compadre, ¿no? Si este niño es muy fantasioso, lee cómics, juega cartas, juego de rol, me imagino que si pudiera ver por ahí videojuegos, no los vi, a lo mejor sí debe de haber, también juega videojuegos, lee historia, lee cómics, o sea, es una enciclopedia, por ahí dirían, es una enciclopedia de anécdotas o de puntos de información que no sirve para nada en el mundo actual, pero para nosotros los ñoños, pues a nosotros es oro puro, por así decirles, oro molido, pero para las demás personas no. Pero bueno, por eso les digo, es que Bradley me gustó el personaje, sí me gustaría por ahí, inclusive si hay figuras la compraría, si está el Blu-ray yo lo compraría, porque tiene un objeto que me gustó bastante, es una camioneta pintada con un Pegaso, así que yo estoy ahí. Híjole, no quiero llegar a esa parte, pero sí se las contaría ahorita, espérenme entonces, vámonos. Les dejan entonces un regalo que es un báculo, que para que su papá regrese de una vez entrando a la carnita de la historia, y de ahí empieza la épica, pero les había dicho que pasaron muchísimos años como para que alguien vuelva a hacer magia, como que alguien vuelva a creer ese tipo de mitos, prácticamente está muerto ese tipo de situaciones. Sí es Tierra Media, pero no hay magia, no existe, nadie la sabe pronunciar, pero en algún momento Barley pues entiende, tiene libros, y son aquellos libros que pues prácticamente te muestran la magia, pero de un lado fantahistoria, por así decirlo. Puede ser real, pero a la vez no. Tú decides y encuentras libros donde para jugar Don Jules y repetir lo que es los conjuros. Solamente las personas que en verdad estén deseosas o tengan esa como madera o esa chispa que le llaman en la película, pues puedan hacer magia. Pues se avientan en la travesía, ya que en algún momento sí llegan a traer a su padre, pero lo llegan a traer a medias. Así que tienen 24 horas para conseguir una gema nuevamente. Esta gema pues se destruye en el momento de no hacer bien el conjuro. Prácticamente es como su método de autodestrucción, y también su seguridad de la gema pues se destruye, y empiezan la travesía. Empiezan a buscar lo que son mapas, empiezan a buscar lo que son pistas, son perseguidos por la policía y salen bastantes personajes, trolls, hadas, grifos, glifos, también salen centauros. Sí, hay una gama, les digo que hay tanto y tanto por qué ver, que salen también duendes, también salen troles, es una gama, es una buena gama y es una buena investigación al mundo de Don Jules. Yo sí, la verdad me gustaría tener el Blu-ray para varias escenas. Son, les digo, yo sé que en este momento, en esta situación, en esta época, está muy, no sé si quemada, pero muy utilizada la palabra épico. Si sí hay sucesos épicos, como debe ser una épica, valga la redundancia, una épica de tipo al estilo o con reminiscencias de Tolkien. Así que en algún momento pues tienen dificultades, va aprendiendo el mago, su hermano es el que lo está impulsando, ya que en algún momento Ian piensa que Bradley pues no tiene nada que ver con el mundo real, por así decirlo, como que ya se le fue el tornillo, pero no, simplemente es fantasioso, simplemente tiene información que pues a nadie le sirve, o simplemente a una épica ñoña, por así decirlo. Pero la cuestión acá es de que pues él no quiere sentir lo mismo que ha sentido cuando vio a su padre morir. Esa tristeza. Mejor se hace su coraza en este tipo de juegos, en este tipo de pasatiempos, por así decirlo. Y él está consciente de lo que está pasando. Creo que esa es la principal, como si es una película de Pixar. Y ese es el movimiento, ese es el engrane, eso es lo que hay que pulir en como tipo metáfora, por así decirlo. Como tipo fábula que nos muestra Pixar. Pero hay tantos subtextos. A mí los diseños de los personajes, les digo, como tipo Tolkien y Heavy. Ah, ok, la música se me había olvidado. Creo que es otra, igual como la película que les acabo de comentar de La Tumba del Vampiro con con Seiki Yakoyama. Aquí se presentan varias bandas de heavy metal, ¿eh? O sea, les digo, si ustedes tienen muy fresca lo que es Tolkien y heavy metal, wow, la verdad, por ahí hay varios heavy metal. Hay heavy metal, hay symphony metal, inclusive adaptaciones del western a heavy metal. Así que a mí sí se me hizo un clic así de wow, ¿qué están haciendo estos animadores? ¿Por qué no se les dio la suficiente expectativa, el suficiente empuje? No sé si a la gente... mi respuesta es, no sé si a la gente le interesa ese tipo de historias, ese tipo de género de música, ese tipo de género de personajes. No son muy memorables, por así decirlo, no son muy guapos, no son demasiado estéticos. Creo que eso es lo que le falla. No necesitaban ser demasiado estéticos, sino yo siento que es eso, como que la vista no les llamó la atención. A mí a la vista no me llamó la atención. La señorita M le llama la atención y nos regala esta pieza de pedazo de película para verla, ¿no? Para analizarla. Y tiene varios tintes, varias capas. Les digo, el heavy metal, las adaptaciones del western a una épica una travesía del héroe. qué comentarles. Me gustaría comentarles más sobre la batalla, sobre cómo encuentran aliados, por así decirlo, cómo cada cosa que van haciendo tiene una consecuencia más adelante. Juego de rol, por así decirlo, ¿no? Donde van, comentan con un aliado e inclusive van haciendo crecimiento de personajes. Así que les digo, en algún momento Ian es un poco más retraído, Bradley no lo es, se enfrenta al mundo más, con mucho menos miedo que Ian. También es otra forma de poder analizar la película. La travesía es lo bueno, yo no quiero que barres nada de la travesía. Yo me emocioné bastante, quisiera volverla a ver, así que imagínense, yo sí quisiera ver la película por 2-3 escenas que se me hicieron fabulosas, así, épicas, y tú te le quedas viendo, y si tú no sientes nada en esa escena, no quiero contárselas, pero si tú no sientes nada en esa escena, ahí va. Ya sé cómo platicárselas. Es un sacrificio con una melodía épica épica. Yo voy a estar tronando esta palabra. Con una melodía gloriosa. Con una melodía gloriosa de symphony metal. Y un sacrificio que esa entidad no va a volver. Porque aquí sí, de plano, la película no vuelve nadie. No queda en un momento feliz. También es lo que dice la señorita M. Y voy a robarme sus palabras. No es una película donde todo quede bonito, todo quede rosa. La verdad no. Es una película donde sí te da un plot twist, dice ella. Que en algún momento piensas, va a quedar de esta manera. Pero no. Todo queda diferente. Todo. No te esperas el final. Sinceramente no te esperas el final. Les digo, en esa escena, pues prácticamente ese personaje no vuelve. Vuelve de una manera diferente, pero no vuelve. Pero sí se ve el sacrificio y la música y western, la mezcla del western, symphony metal, aderezado con historia Tolkien, a western y el cabalgar, por así decirlo. Ya les estoy dando pistas. No vuelve esta entidad. No, es sumamente, perdón, sumamente épico. Lo voy a repetir. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y así es como nos emocionamos con las películas, que en verdad, si son una perlita, vayan a verla, consíganla, como sea. En serio, no sé cuánto tiempo ya vaya a durar en el cine. Y nos despedimos. Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana con películas más emocionantes, espero. Y nuestras vías de comunicación son La Cumancha Facebook, lacumancha.comics en Facebook. También estamos en el blogspot.com, La Cumancha Comics. También estamos para iTunes, iVoox o Archivos ORG. También estamos para nuestros amigos de Baja California con Marvel BC. También estamos con nuestros amigos de Cuerna Comics, el grupo de Cuernavaca, donde puedes encontrar cómics, fotografías, demás curiosidades que nosotros estamos poniendo ahí en el grupo. Y también estamos con nuestros amigos de Toy Collector, que es un grupo de compra y venta e intercambio de todo lo que tenga que ser coleccionable. Vale, eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana con más, sí, lo voy a decir, más épicas películas y reseñas. Vale, bye. Pero quería que perder tanto. papá caballo más atrevido. ¡Todo! Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar. Mientras me decía despacito, nos vamos a encontrar. Pa' volver a ese camino, pa' correr hasta volar. Llama que mi amigo se visita en el más allá. Gracias, muchachos.